¿Soy yo o es la soledad? ¿Soy yo o es la soledad? Soy un pirata, pero no encuentro el mar.